¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por tu adiós,

amanecer, el sufrimiento que un atardecer te provocó. Dame la fortuna de ser viento que provoque tus alas para remontar el vuelo. Humanamente puedo ser. Dame un anochecer para enseñarte que la luna es mucho más que un reflejo. Dame la vergüenza de tu alma que provoque tus alas para remontar el vuelo. Humanamente puedo ser. Puedo ser lo que quieras, puedo ser tu libertad. O si te quieres adornar, puedo ser tu prisionera. Puedo ser lo que quieras, un amante espiritual. O si te gusta el peligro, dame tu cuerpo ardiendo para enseñarte que el amor no es simplemente sexo. Dame la fortuna de ser viento para contrarrestar el sufrimiento que te embarga. Humanamente puedo ser. Puedo ser lo que quieras, puedo ser tu libertad. O si te quieres adornar, puedo ser tu prisionera. Puedo ser lo que quieras, un amante espiritual. O si te gusta el peligro, puedo ser pasión mortal. Puedo ser lo que quieras. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor de te amor. No sé dejarte en el olvido, no sé. No sé vivir si no es.

balcones cerrados con candados, los armarios con olor a hierba seca, el zumbido de sombras en la siesta, su presencia pintando la pared. ¿Qué me importa pasado ni futuro si el orgullo de saciarlo me da pie para hacer que paren los relojes y ponerlo todo contra el muro con tal de seguir con él? Mi hombre, la locura y la razón. Mi hombre, libertad en la prisión. Mi hombre, niño esclavo, amigo rey. Mi hombre, la ternura y el ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siempre al borde de

fue. Pues llegó un momentito que nos han pedido mucho y para nosotras es más que nada un regalo, porque vamos a cantar tres cancioncitas acompañadas al piano de nuestro queridísimo buen amigo maestro Mario Santos. Y son tres canciones que tal vez no son lo populares, que son otras canciones y para nosotras son muy importantes. Como por ejemplo, esta primera canción la escribí pensando en qué le podría decir yo al hombre que llegara a mi vida, que hoy ya llegó. Por ti sería capaz de todo. Sería capaz de enfrentar al mundo entero. Si eso me pidieras tú, y agradecer cada mañana el hecho de estar viva, por vivir cerca de ti. Por ti sería capaz de todo. Sería capaz de declarar un juramento, de ser tuya hasta morir, de vivir en tu camino, que tal vez ese camino no sea fácil para mí. Si es por ti que sé lo que es amar, sentir que el corazón va a reventar cuando te veo llegar. Si sé lo que es flotar cuando siento que me miras hasta el aire se me va. Si es por ti que sé lo que es amar. Deja que el viento se deslice hasta mi montaña. Te mostraré que el sol no sale solo en las mañanas. Te invito a un mundo sin compendios ni filosofías. Descubriré tu rostro cuando sepa que eres mío, que eres mío. Dentro de tu pecho y que las gotas de rocío refresquen tu alma. Contigo el día tiene más de 24 horas. Contigo el día se hace eterno para acurrucarse con la aurora. La, la, la, la, la, la, la. Dame esa oportunidad. oportunidad. Bueno, esta canción es la verdadera historia de una mujer que queremos muchísimo. Y habla de ese dificilísimo momento que vivimos las mujeres cuando dejamos de ser niñas para volvernos mujeres. Vivimos una serie de cambios físicos y nos sentimos verdaderamente feas, que nadie nos quiere. Te sale algún granito por aquí, las manitas largas. Pero esta canción queremos dedicársela con todo nuestro corazón a aquellas niñas que hoy son mujeres y que sus padres, por motivos quizá de celos, porque no las quieren ver crecer, no se quieren dar cuenta de que hoy ya son mujeres. Esta es la verdadera historia de muchas mujeres y ¿saben qué? Todo pasa. Dijo que se marcharía, pero nadie la escuchó. Algo la sacó de casa, algo que se la llevó. Fue quedando sin palabras, presa de su habitación. Nadie la reconocía, su alegría toda se quebró. Y es que el tiempo se le vino encima. Ya no era una niña, nadie lo notó. Y es que el tiempo se le vino encima. Ya no era una niña, nadie lo notó. Ella se llenó de amor, ella se llenó de amor, y una madrugada ella se marchó. Ella se llenó de amor, ella se llenó de amor, y en su cuerpo nuevo algo de tras la vida, ya no es una niña, alguien lo notó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Ay, pero ahí vamos las mujeres, somos más tontas. Ah, qué tontas somos. Primero, vete de aquí porque eres un farsante. Y luego, maestro. Brutas. Brutas, con B. Brutas. Maestro. Probablemente ya ay, qué bonito, maestro, por Dios. Pero qué bonito. De mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez.